No quiero un país en que el poder económico se concentre con el poder político y con los medios de comunicación, como se ha mostrado en estos días después del foro, que han reaccionado con histerismo frente a lo que hemos planteado.